escuche el público. Ojalá Julián, a través de la radio, se pueda captar el entusiasmo de la gente, el ulular de los miles de aficionados, de las miles de almas que están aquí con los brazos en alto, con las manos enrojecidas. Estudiantes va a volver, Estudiantes va a volver, Estudiantes es el campeón del torneo provincial de clubes. Cierra un ciclo 2009, inicio 2010, Estudiantes extraordinario. De la mano de Gineo Gali, de los dirigentes jóvenes que han dejado la vida y de este equipo de Estudiantes con los refuerzos de Chichí González y de Badano, a punto de consagrarse campeón provincial con un hombre que deja la vida en la cancha y que es reconocido por los hinchas, Nacho Catanzaro. Una estupenda actuación de Alejandro Arca, con un Julián Sansimoni bárbaro y con un descomunal Federico Silveira, que hizo en el segundo tiempo 16 puntos para sellar esta grandísima victoria ante un rival muy digno como es Regatas. 20 segundos para el ascenso. Va a terminar el espectáculo, que concluya como corresponde, con una verdadera fiesta, como una jornada de gala, una velada estelar para el deporte en general, con el público de pie, hombres, mujeres y niños saltando y festejando, la barra fuerte colocada sobre la cabecera que da la cancha de golf, los hombres en la cancha que prácticamente ya esperan el desenlace final. 20 segundos finales, los dioses del Olimpo que vuelven a recordar que Estudiantes existe y Estudiantes que se va a coronar campeón. 79-71, se termina el partido, la tiene Silveira, se frena con la pelota el base que ha sido figura esta noche, combina con Malano, va a terminar. 4-3-2-1, Estudiantes campeón. Estudiantes asciende, campeón provincial el Bata, y el público de pie festeja. 79 para Estudiantes, 71 para Regatas de San Nicolás, por esta joven dirigencia, por este cuerpo técnico que encabeza el Gato Dari, por ese plantel de hombres que dejó todo. Festeja Estudiantes como nunca. Fabián Ricardo. Y bien merecido lo tiene este grupo. Gineo Gali, que rompe en llanto y se abraza como corresponde, como caballero, con Pablo Dastube. Llora desconsolado el Gato. Lo tenés merecido, Gato, porque te rompiste el alma trabajando durante todo el año, frío, calor, con tres hinchas en la cancha, con 10, con lo que sea, pero no claudicaste. Bien merecido lo tenés. Lo tenés merecido, grupo de jugadores y grupo de dirigentes de Estudiantes. 79-79 a 71-71. Resultado final.